Hablábamos en la primera hora, un tema que han instalado distintos sectores legisladores de la oposición. Desde el oficialismo manifestaron que tienen la voluntad de discutir el tema, pero no creen conveniente aplicarlo en este momento, cuando ya comenzó un proceso electoral que tuvo las elecciones primarias y que va a tener las generales el próximo 23 de octubre. Estamos en contacto con Roy Cortina, diputado nacional del Partido Socialista. ¿Cómo le va, Roy Cortina? Buenos días y gracias por atendernos, ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días. Bien, muy bien. Bueno, un tema que se instaló ahí en diputados, que las comisiones incluso comienzan a analizarlo, a debatirlo. ¿Usted qué cree conveniente? Digo, que debe ser un sistema electoral, el de la boleta única, que debe implementarse para las generales del 23 de octubre, y en todo caso, ¿por qué? Siempre y cuando pueda ser consensuado y no sea una ley o una modificación al sistema electoral que se base en tener uno o dos votos más en una de las dos cámaras o en las dos cámaras, si hay voluntad política sería muy bueno y sería un avance para el sistema electoral en la Argentina. Nosotros los socialistas lo hemos demostrado en Santa Fe, reconocido por todo el sistema político, por especialistas, por académicos, por organismos internacionales, que ha sido un avance en la calidad del sistema electoral, con otras características también en la provincia de Córdoba. Lo que tiene que quedar claro es que nosotros, desde el Frente Amplio Progresista y desde el socialismo, no lo planteamos de manera oportunista ahora, 50 días de las elecciones, sino que lo venimos planteando desde hace más de 2 años con otros sectores de la oposición, que el gobierno nacional obturó ese debate en el Congreso hace 2 años, y de ninguna manera nosotros mezclamos las cosas, ¿no? Esto no significa un no reconocimiento al contundente triunfo del gobierno nacional en las últimas elecciones. Nosotros lo hacemos con el ánimo de perfeccionar el sistema electoral. Siempre se puede perfeccionar, sobre todo por las denuncias que ha habido más allá del resultado. Puede haber un resultado muy contundente que favorezca a una fuerza electoral, puede haber quedado corroborado, confirmado por el escrutinio definitivo, incluso con 400.000 votos más, pero eso no obsta que se pueda perfeccionar porque hay fallas y porque sigue habiendo denuncias de irregularidades, y siempre se pueden mejorar las cosas en democracia, así que por eso lo queríamos consultar por el tema de las denuncias y los pronunciamientos que ha tenido la justicia electoral en sentido contrario a esas denuncias, pero de todas maneras nos gustaría primero detenernos en el tema de la boleta única, y supongamos que existiera un consenso, que la clase política se pusiera de acuerdo y que bien finalmente se defina que puede ser probable o que puede ser posible implementar la boleta única. Digo, no estamos muy sobre la marcha, muy sobre el 23 de octubre. Aquí en Santa Fe la boleta única necesitó una campaña de difusión importantísima, lo mismo en Córdoba, donde se tuvo que hacer un trabajo de una campaña publicitaria, de ir casa por casa. ¿Se podría implementar para el 23 de octubre, cuando faltan 50 días, 60 días para las elecciones, para hacer toda esa difusión en todo el país? Probablemente sea difícil. Es inversamente proporcional a la voluntad política que haya. Por eso le planteaba que esto solamente si existe un amplio consenso de que es una política de Estado y con toda la contundencia y el poder que tiene el Estado para hacer una campaña de difusión y de esclarecimiento, si hay voluntad política. Si no hay voluntad política, por más que algún espacio político o la suma de una serie de bloques lograra aprobarlo, la verdad que sería sería difícil, yo comparto con usted. Diputado, ¿qué tal? Buenos días. Usted recién remarcaba que desde el Frente Amplio Progresista no lo plantean a esto de una manera oportunista, pero la pregunta que surge es por qué, digamos, teniendo en cuenta que el oficialismo no tiene mayoría en la Cámara de Diputados, ¿por qué este tema no se planteó incluso antes de las primarias? Como para que justamente, digamos, por un respeto al electorado, que pueda capacitarse, que pueda conocer de qué se trata, digamos, para implementar un nuevo sistema, hay que hacer una tarea muy fuerte de difusión, como recién decía mi compañero. Digo, ¿por qué esto no lo plantearon antes de las primarias? Mire, en primer lugar, es incorrecto decir que lo planteamos recién ahora en las primarias. Nosotros, hay una serie de bloques vinculados a la centroizquierda, otrora grupos vinculados al autodenominado Grupo A. Lo veníamos planteando desde hace 2 años, un fuertísimo debate. Pero esta es la primera vez que se trabaja en comisiones. Y en lo que respecta a en comisiones, en manifestaciones en el recinto, en los medios de comunicación, ustedes pueden chequear todos los archivos periodísticos, y el tema de la boleta única es algo que se viene planteando hace 2 o 3 años. Y en lo que respecta al socialismo, nosotros, toda vez que ha existido la oportunidad de que un periodista pregunte sobre el sistema, siempre hemos planteado la necesidad de la boleta única, y lo hemos planteado con un respaldo y con una autoridad desde el punto de vista de lo que nosotros hemos hecho, que es insoslayable. Nosotros lo hemos puesto en práctica en Santa Fe, aun cuando sabíamos que no nos podía beneficiar por ahí en algunas categorías, como efectivamente sucedió en la lista de legisladores, con el caso del triunfo de la diputada Bielsa, y nosotros, así que no se puede decir que nosotros lo estamos planteando recién ahora. Este es un planteo que venimos haciendo desde hace mucho tiempo, en primer lugar. Y en segundo lugar, se incrementa siempre este debate toda vez que hay denuncias de irregularidades en algunos distritos, fundamentalmente en la provincia de Buenos Aires. Ahora, nosotros, yo vuelvo a insistir, somos muy cuidadosos. No nos planteamos. Yo entiendo que hay sectores de la oposición, y quizás por ahí algunos medios de comunicación han multiplicado o de alguna manera han potenciado el debate vinculándolo al resultado de la elección. Nosotros eso no lo ponemos en cuestión. Nosotros lo que tenemos es el ánimo de perfeccionar el sistema, producto de que lo venimos planteando hace mucho tiempo, y producto de que cada vez más hay denuncias acerca de irregularidades más allá del resultado de la elección. Ahora, puntualmente, digo, si esto se viene planteando desde hace mucho tiempo, ¿cuáles han sido hasta el momento los obstáculos que ustedes vieron para que no se trate? Digo, si la oposición hubiera tenido una postura en común, ¿hubiera podido salir antes este proyecto? Bueno, pero esto es como con otros temas, ¿no? Hay una tendencia a que muchos periodistas preguntan, ¿pero cómo? Si la oposición ha tenido mayoría. Bueno, ha tenido una mayoría muy leve. La oposición no es una única oposición. Hay una paleta de colores político en el Congreso, bueno, como debe ser, plural, de distintas expresiones políticas, que no en todos los temas se coincide, y está muy bien que así sea, porque no, la verdad que nosotros en muchos temas no coincidimos con otros sectores de la oposición, así que no es lo mismo que cuando el gobierno ha tenido mayoría, que representa un bloque mucho más homogéneo, que es una cohesión que da el hecho de gobernar la Argentina, pero digamos no hay un partido de la oposición. Y el que cree que hay un partido de la oposición ha leído mal la política en la Argentina. Nosotros, ahora, diputado, que formamos parte de una oposición homogénea. Claro, diputado, digo, ¿y ha cambiado algo puntualmente ahora para que los diferentes sectores de la oposición puedan sentarse a trabajar este proyecto? No, lo que pretendemos nosotros, más allá de si ha cambiado o no ha cambiado, es que reflexionemos todos los sectores de la oposición, y fundamentalmente el Ejecutivo, de que sería bueno discutir y tratar de consensuar algo que perfeccione el sistema electoral, porque es en beneficio institucional no de un partido, ni de la oposición, ni del oficialismo, sino de todo. Mire, yo otro día estuve en un debate en un programa televisivo en donde un diputado del del del oficialismo, el Chino Navarro, muy conocido en la provincia de Buenos Aires, kirchnerista, planteaba que a ellos también le faltaron boletas, no recuerdo en qué intendencia del conurbano bonaerense, en donde faltaban boletas del propio candidato kirchnerista. Por supuesto, él defendía el sistema actual, pero él hacía hincapié en que los errores, digamos, de este sistema, que está probado, que tiene claros y que tiene oscuros, los benefician a todos y los errores perjudican a todos. Y él ponía de ejemplo que había un candidato kirchnerista al que le faltaban boletas. Entonces, bueno, la respuesta a eso es no continuemos con el mismo sistema, sino perfeccionemos el sistema para que nadie se vea perjudicado. Con respecto a la boleta única y como sistema electoral, ¿no? Escuchaba un análisis de un periodista, de Mario Winfield. Él planteaba y decía que de alguna manera fortalece a las personas, pero debilita un poco a los partidos, a los proyectos políticos. Aquí en Santa Fe vimos como a lo mejor candidatos con alto perfil, con la boleta única se venían un poco beneficiados, a diferencia a lo mejor de estructuras partidarias o de proyectos políticos. En el marco de la democracia argentina, donde es necesario, digo, la fortaleza de los partidos como para poder construir, ¿por qué ver fortalezas de la boleta única? ¿O cómo justifica que sea un sistema electoral superador? Sí, es verdad. Lo primero que hay que decir es que, tanto para los sectores de la oposición que, han hecho el centro, a los sectores de la oposición que han hecho el centro de la discusión del sistema electoral hace 2 años en la boleta única, nosotros los socialistas tenemos una visión un poco más integral. No coincidíamos con el gobierno nacional cuando decía que esto era una reforma política, nos parecía que era un aspecto de una reforma política, y dentro que es el sistema electoral, y dentro del sistema electoral, que cuando uno discute el sistema electoral, discute requisitos, discute publicidad, financiamiento, puede discutir boleta única, con qué modalidad de boleta, si es voto electrónico, se estaba discutiendo un aspecto. Nosotros hemos sido críticos de los requisitos, y a juzgar por el resultado de la elección y por cómo ha funcionado, yo creo que ha sido muy bueno en cuanto a la publicidad igualitaria. En el caso, por ejemplo, de la candidatura de Wiener, del socialismo y del FAP, era impensable para nosotros en otra situación poder tener el acceso que tuvimos a los medios de comunicación masivo con el sistema anterior. Quiero decir, nosotros tratamos siempre de no mirar la realidad tan en blanco y negro, y hay cosas que son positivas y hay cosas que son negativas. Lo que usted plantea con respecto a la personalización es verdad, especialistas plantean que así como tiene ventajas, que le da más autonomía al elector para armar su oferta electoral y facilite, le da más igualdad en cuanto a la fiscalización y evita el problema del voto cadena y de otros y de otras lamentables prácticas de la política argentina en las elecciones, puede tender a una cierta personalización, pero eso se puede morigerar. Nosotros igual somos de la idea de que cuando hay un proyecto político, si hay una identificación de parte de la ciudadanía con ese proyecto político, podrá tener una categoría más o menos votos, pero el proyecto político no se genera por el sistema de boleta única o de la boleta que tenemos en la actualidad, sino por fortalecer a los partidos políticos y a que los partidos políticos de alguna manera representen un proyecto político que tenga una encarnadura en la sociedad. Roy, acá Antonio Bonfatti era candidato a gobernador y salía a pedir por favor que voten la lista 4 de Lamberto, y sin embargo ganó Bielsa. Digo, por más que la gente te identifique, es muy difícil, digo. Bueno, está bien, pero en términos generales, los proyectos políticos se van construyendo con el paso del tiempo, y tampoco fue que el Pato Lamberto salió último en la elección. No, pero bueno. Además, el sistema electoral de Santa Fe, yo no quiero entrometerme en el sistema electoral de Santa Fe porque no lo conozco en detalle, pero tiene un sistema por el cual el que pierde, ustedes lo saben más que yo, no es proporcional, y por ahí era una injusticia que con lo que sacó el Pato Lamberto haya obtenido la lista del Pato Lamberto la cantidad de diputados que obtuvo. Hay muchos temas en discusión. El gobierno nacional plantea que esta podría ser una objeción, que sentaría mucho en la personalización, y sin embargo han armado una oferta electoral en donde desde el armado de la lista hasta el discurso, hasta absolutamente todo depende de Cristina. Entonces uno puede tener un sistema de boleta muy basado en la política partidaria, y tienen un sistema electoral en donde toda la suerte del armado electoral corre por cuenta de a ver quién es más cristinista y quién no, con lo cual es todo muy relativo en la política, en la política en cuanto a los sistemas electorales. Los especialistas dicen que no hay un sistema perfecto. Si este es el espíritu con el que usted me hace esta pregunta, yo puedo compartir con usted que es todo para analizar. Efectivamente hay que ver cómo tenemos que hacer para fortalecer a los partidos políticos, pero el tema de la boleta única hace hincapié en resguardar algunos errores que empieza a tener este sistema de boleta tradicional en cuanto a la fiscalización y en cuanto a las irregularidades, que beneficia al conjunto del sistema político. No es esto para atacar al gobierno nacional ni para defender a un sector de la oposición, sino para mejorar institucionalmente el sistema en la globalidad, ¿no? Bien, Cortina, le agradecemos estos minutos y lo seguiremos charlando en algún momento. Bueno, lo volvemos a colocar. Muchas gracias por el llamado. Que tenga buenos días. Hasta luego. Gracias. Estábamos hablando con el diputado nacional del Partido Socialista, Roy Cortina.